estoy hablando, hablando, hablando al corazón. Disco Tango del año 1985. Estamos escuchando Hablando de tu Corazón de Charly García. Señores, hoy especial de Charly García en Solo Nacionales. Me gustó que el señor Chomps hizo ahí un par de efectos ahí del rap de las hormigas, ¿eh? Me gustó mucho. Sí, está bueno. Está bueno, ¿eh? Bueno, señores, vamos a seguir, ¿eh? Sui Generis grabó el disco Vida del año 1972, Confesiones de Invierno del año 1973 y Pequeñas Anécdotas sobre Instituciones, sobre las instituciones, ¿eh? Por razones diversas, el dúo se separa en el año 1975. Sin antes organizar un recital de despedida, durante el cual se registra el álbum doble Adiós Sui Generis. En el año 1976 graba el disco por Sui Gieco, junto a los líderes del rock acústico, Raúl Porchetto, León Gieco, Nito Mestre y María Rosa Llorio. Máquina de Hacer Pájaros, en el nombre de su siguiente banda, un proyecto novedoso que orilla al rock sinfónico. En su corta vida tuvo dos álbumes editados, Máquina de Hacer Pájaro del año 1976 y Películas del año 1977. Entre el año 1978 y el año 1982, García lidera Serú Girán, una de las bandas claves del rock nacional, y con esta agrupación editó 5 discos. Serú Girán del año 1978, La Grasa de las Capitales del año 1979, Bicicletas del año 1980 y Peperina del año 1981. Y No Llores por Mí, Argentina, del año 1982. En ese mismo año comenzó su carrera como solista. Raúl de la Torre le encargó la banda de sonido de la película Pulis Angelical. Simultáneamente grabó Yendo de la Cama al Living, ayudado por la difusión que se daba en ese momento al rock nacional, a lo que a través de los medios de comunicación, durante la Guerra de Malvinas estaba prohibido pasar la música en inglés, él tuvo una gran recepción en el público. Canciones anecdóticas surgieron de él, como por ejemplo No Bombardea en Buenos Aires, que escuchábamos recién al principio, Inconsciente Colectivo o Yo No Quiero Volverme Tan Loco. Para este trabajo la banda estaba formada por Willy Iturri en batería, Gustavo Vescarría en guitarra, Cachorro López en bajo y Andrés Calamaro en teclados. Charly García, señores, en Solo Nacionales hoy, la verdad que siendo homenajeado en Solo Nacionales. Vamos a escuchar Buscando un Símbolo de Paz, señores, aquí en Solo Nacionales por Contacto, especial de Charly García. Un símbolo de paz, señores, especial de Charly García aquí en Solo Nacionales por Contacto. La verdad que es un muy buen trabajo del señor Charly García a lo que es a lo largo de la historia, señores. Vamos a una tanda pequeñísima tanda para seguir, del año 1987, parte de la religión, Buscando un Símbolo de Paz del señor Charly García. A la vuelta de la tanda seguimos con más de este especial del señor Charly García en Solo Nacionales. Yeah. Estás en la señal perfecta. Estás viviendo aires de primavera 2013. Porque tus fines de semana los vivís en un solo lugar. Radio Contacto 104.5. Haciendo el mejor fin de esta primavera 2013. Espacio publicitario.